Pues vamos a empezar. Padre, te damos gracias porque nos permites estar aquí en este salón de clase para aprender de tu palabra. Señor, danos sabiduría, danos inteligencia, entusiasmo para aprender, deseo de aprender de tu palabra, Señor, y que todo esto lo hagamos para la gloria de tu nombre, para que vayamos nosotros también mejorando en nuestra actitud, en nuestro diario vivir y sobre todo, Señor, para predicar claramente tu palabra. Gracias porque te has revelado a nosotros ese misterio revelado, nos lo estás trayendo a nosotros para ahora. Gracias, bendice a los hermanos que estamos aquí y también a los que no pudieron venir por diversas razones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues entonces quedamos la vez pasada en que la idea es aquí darle una revisada a toda la Biblia. Es un panorama bíblico. Y la manera de revisar panorama bíblico pues, se hace de diferentes formas. Algunos lo hacen revisando libro por libro. Entonces se van libro por libro con una vista general. Inclusive, por ejemplo, hay cursos de un año de toda la Biblia, en donde se da predicaciones de cada libro. Y claro, hay algunos muy cortitos que se dan tres o cuatro juntos, ¿no? Como algunos profetas menores. Pero nosotros decíamos, vamos a llevar el hilo conductor, que todo lleva un solo libro. Aunque sean 66 libros, es un solo autor, entonces es un solo libro con un solo pensamiento y un solo mensaje, y ese mensaje es nuestro Señor Jesucristo. Y ese mensaje lo podemos ver buscando a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo y Nuevo Testamento, o también viendo algunos puntos particulares de desarrollos teológicos, decíamos la vez pasada, como el reino de Dios, que es lo que estamos viendo. Entonces, estamos viendo el reino de Dios y entonces lo vemos así claramente en esta misma figura que vimos hace 8 días. El Génesis empieza la creación y todo esto se va hasta la nueva creación, hasta el Apocalipsis. El plan divino entonces habla de Cristo. El mensaje central es Cristo y cómo vino la creación hasta la nueva creación y la razón es de por qué una nueva creación. Entonces, bueno, esa es la idea. No profundizamos la vez pasada en algunos puntos que vamos a verlos como una introducción rápida. Por ejemplo, la idea de Dios es rey. En la Biblia sabemos que Dios es rey. Nos habla mucho de que Dios es rey. Pero particularmente hay textos muy claros como este Salmo 95. Dice, porque Dios grande es el Señor. Y rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mar. Este pasaje es muy clarísimo en cuanto a esa idea de Dios es rey. El problema nuestro actual es que ya no tenemos muy claramente la idea de un rey, porque pues no tenemos rey. Entonces, si estuviéramos en un reinado, sí tendríamos más claramente la idea del rey. Pero ahorita ya casi no hay reyes. En Inglaterra tienen una monarquía, ¿cómo llaman? Parlamentaria, en donde sí, ahí está la reina, pero es más como un adorno. El parlamento es quien manda. Entonces es bien diferente a, por ejemplo, aquí en nuestra democracia, en donde hay tres poderes, aunque de alguna manera se parece más a un monarca, no es de nuestro país, parece más un monarca porque él solo quiere manejar todas las áreas. Y entonces ya no tenemos claramente la idea del rey, porque ya no hemos vivido en una monarquía, y es más, nos molesta que haya un monarca, ¿no? Entonces, bueno, pero en la Biblia nos habla claramente de un rey. El rey es el dueño de todo. El rey manda y no se equivoca, y si se equivoca vuelve a mandar. Lo bueno es que nuestro rey no se equivoca, porque nuestro rey es el hacedor de todas las cosas. Por eso la Biblia nos invita siempre a que doblemos la rodilla ante el Señor nuestro hacedor, y ahí está, la clave, él es el creador, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su prado. Y cuando nos dice ovejas, pues ya vemos que nos pone como en una ilustración de esas que a veces nos duele porque nos pega en la parte más fuerte de nuestro orgullo. Una oveja es como uno de los animales más tontos que se cae y no se puede levantar, se va corriendo. Y por ahí leí una noticia que ya tiene varios años, pero son dos noticias, ¿no? Una en España y la otra en Turquía, donde un grupo de ovejas se lanzó, como 80 ovejas se lanzaron al abismo en un lado, y en la otra como, no sé, 500 o más de 500 ovejas se lanzaron al abismo, todas corriendo atrás de la oveja, ¿cierto? Algunas de una parte dicen, no, pues que había osos en la región y otras no sé qué había, pero bueno. Y nosotros somos ovejas, nos ilustra como ovejas. ¿Por qué? Porque necesitamos alguien que nos cuide, ese pastor, pero principalmente necesitamos ese rey. Aquí hay otros textos más que nos hablan de la Biblia como rey, que presenta a Dios como rey. Es el Salmo 2.6, el Salmo 29, el Salmo 47, del 2 al 7. Son todos los salmos, nos hablan muy claramente de quién es el rey. Él es el soberano. Inclusive el tema del Apocalipsis es Dios es soberano. Y la visión del Apocalipsis nos está diciendo qué está pasando qué está pasando en el mundo y también en el cielo y en todo. Encontramos que Dios es el soberano. Bueno, ¿qué cosas tienen que estar presentes para que haya un reino? Y habíamos comentado, esto lo habíamos comentado también superficialmente, ¿qué requiere un país o un reino para existir? ¿Qué necesita un reino? Entonces necesita primero un pueblo sobre quien vaya a reinar, el rey. O sea, un rey que es el gobierno, el que gobierna, el que manda, el que dicta leyes, etc., ¿no? No como nosotros en la democracia que tenemos tres poderes. Entonces se necesita un rey o gobierno, se necesita un lugar o territorio y se necesita un pueblo. Bueno, eso es lo que vamos a ver en estas lecciones. Y entonces otra vez volvemos a la idea misma del esquema de la Biblia, nada más para reiterar. Entonces vamos a hablar del reino de Dios, el pueblo de Dios que vive en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y naturalmente que ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Hay un himno antiguo que nosotros cantamos, y yo no sé si ustedes lo han cantado, que se llama Jesús es mi rey soberano. Mi voz es cantar su gloria. Es rey y me ve cual hermano, es rey y me imparte su amor. Un himno muy bonito que por lo menos en mis tiempos lo cantábamos muchísimo. Pero que no se nos olvide quién es ese rey. Y esta es la idea entonces. Entonces encontramos que ese patrón del reino, que también lo vimos hace 8 días, es el pueblo de Dios viviendo en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, con las bendiciones que Dios le da. Ese es el patrón del reino. Ahora sí, vamos a empezar la clase actual. ¿Quién leyó, quién pudo leer el capítulo? El patrón del reino. ¿Lo leíste? Bueno, tú es el que lo oíste. Lo escuché tres veces. ¿Quién lo leíste? ¿Sí lo leyeron ustedes? Si alcancé a captar, pues. No. Ok, bueno. Entonces, esta lección. Recuerden ustedes el esquema, déjenme ver si lo traigo. No lo traje. Recuerden ustedes que dijimos que íbamos a ver el reino de diferentes maneras: el patrón del reino, el reino perdido, el reino prometido, el reino parcial, parcialmente establecido, el reino profetizado, el reino profetizado, el reino presente, el reino proclamado y el reino. La palabra es como consolidado, o sea, ya fundamentado totalmente y consolidado. Entonces, en todas esas divisiones vamos viendo el desarrollo todo en la Biblia de alguna manera cronológica. Vamos a empezar con la primera parte, el patrón del reino. Vamos a leer Génesis 1 y 2. Yo supongo que estos son pasajes que son claramente conocidos, ¿no? Ampliamente conocidos, ¿no?

el concepto de eternidad. A veces nos cuesta trabajo este concepto, pero hay cosas que nos ayudan un poquito a tratar de entender el concepto de eternidad, que de alguna manera no lo tenemos tan claro ni tan profundo. Pero bueno, ya con estas ideas nos da la idea de, bueno, no hay un principio ni hay un final. La siguiente palabra que encontraste, tú dijiste, y dijo Dios. Y dijo Dios. Si ustedes se fijan, el verso 3, y dijo Dios, el verso 6, y luego dijo Dios, y luego el 9 dijo también Dios, y luego el 11 también dijo Dios, y el 14 dijo luego Dios, y todas las palabras, el 26 otra vez, y dijo y creó, dijo y amó. Entonces, la palabra creadora. Aquí es esa palabra que donde Dios con la simple palabra crea. Es la palabra creadora. Entonces, con la fuerza de Él está creando. Hay una tendencia actual de que hasta que tienen las escuelas de la... Ya no me acuerdo cómo se llaman las escuelas estas que tienen. Que dicen que nosotros podemos crear con nuestra palabra. ¿Metafísica? No, escuelas cristianas. Ah. De pensamiento positivo. No digas cosas negativas, siempre di cosas positivas, porque cuando te dices lo creas. Y entonces empiezan con todo ese pensamiento del Evangelio de la prosperidad. Surge, usan mucho esta idea de tú di la palabra. Y se te cumple. Es de mucho cuidado, porque la palabra es decreto. O incluyendo esa parte de la parte de los decretos. Pero es la palabra creadora, es la de Dios. Nosotros no tenemos la palabra creadora. Es Dios quien tiene la palabra creadora. Sí, es que se basa en un versículo que está, es un proverbio. Sí, y tiene muchas ideas así como esta de, y dijo Dios y se hizo, ¿verdad? Entonces están tratando de ser como Dios, porque todavía ese engaño de y seréis como dioses lo traen bien arraigado. Ese engaño todavía está aquí bien metido en muchos lados en nuestro tiempo. Bueno, entonces la palabra dijo Dios es muy importante aquí. ¿Qué otra palabra? Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Cada cosa que hizo, y vio Dios que era bueno. Solamente dice al final, y vio Dios que era bueno en gran manera, en el 1.31, cuando ya estaba el hombre y la mujer, cuando ya estaban el hombre y la mujer creados. ¿Se fijaron que el hombre y la mujer fueron creados en el capítulo 1, en el versículo 26, a partir del 26? Y luego en el capítulo 2 nos da como una ampliación de ese evento. O sea, el capítulo 2 no quiere decir que sea otro relato de la creación, como algunos también piensan. Es el mismo relato, pero ahora nos explica. Es algo así como se hace en los periódicos. Te dan la noticia y luego te explican la noticia, te amplían. Este es como un paréntesis que nos amplía. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Entonces, ¿cómo hizo al hombre? ¿Dónde lo puso? ¿Qué empezó a hacer? ¿Y cómo después creó a la mujer? Como un paréntesis para que nos quede muy claro la vida, para que nos quede muy clara la vida en el Edén. Todavía dentro de esa actividad de Dios creadora. Ok. Son las palabras que se repiten. Hay una más que todavía nos falta. Yo me encontré y fue la tarde y la mañana. Perfecto. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto, cuarto, sexto, etcétera, ¿no? Excepto al final, después de haber creado al hombre, y que dice, y fue la tarde y la mañana, el día sexto, ya no vuelve a repetir. Ya en el séptimo día. y está en el capítulo 2, aunque debería ser todavía como capítulo 1, dice, pero fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y no dice, y fue la tarde y la mañana del día séptimo, o sea, dando a entender como que está todavía en el día séptimo, en el reposo de Dios. Ese es un tema que vamos a usar más adelante. Por lo pronto, ahorita nada más nos quedamos con esa idea. Cada día tuvo un término de día, mañana y tarde, o mañana y noche, y ya se acabó el día, ¿sí? Y ahora, sí, mañana y tarde, y el séptimo no se acabó. Ok, entonces bueno, ya ahí vimos, bueno, hay otras cosas más. ¿Qué podíamos ver, qué podíamos reconocer de Dios aquí? ¿Qué podíamos encontrar? Primero, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, si Él lo creó, ¿a quién le pertenece? A Dios. Que no se nos olvide que Él es el dueño de todo, de todo lo que existe. Porque además lo creó, cuando habla de la creación de Dios, es una creación ex nihilo, o sea que no había nada, lo crea de la nada. Entonces no había nada, entonces Él lo crea, entonces es de Él, le pertenece. Porque luego a veces nosotros pensamos que nos pertenece. No, le pertenece a Él. Así que la creación le pertenece a Dios. Y puede hacer entonces lo que quiera, o sea, lo que le plazca. Y como Él quiera hacer con su. Con su posesión, y no nada más hablamos de la tierra aquí donde vivimos, sino de todo el universo. Hablan los cielos y la tierra. De alguna manera la Biblia nos habla de tres cielos. El cielo en el concepto judío, el primer cielo, pues es lo que es nuestra atmósfera, esta donde vivimos y respiramos. Fuera de la atmósfera, ya, o sea, en la estratosfera, podríamos decir el segundo cielo. Y hay un tercer cielo donde vive Dios. Entonces, ese es el que menciona Pablo por ahí, ¿se acuerdan? Que está el tercer cielo. Es conceptos judíos de los cielos. Bueno, después entonces también Dios creó al hombre a su imagen. Ahora, si nos damos cuenta en la creación, Él dijo y se hizo. Dijo y se hizo. Pero cuando creó al hombre, dice algo muy interesante. Entonces dijo Dios, versículo 26, 1, 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, y las aves de los cielos, y las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, entonces dijo Dios, es que es singular o plural. Plural. No, a ver, entonces dijo Dios. Es singular. Es singular. Sí, singular. Pero entonces dice, hagamos. ¿Ahora qué es? Plural. Plural. Ajá. Entonces, primero Él está hablando de uno y luego habla de varios. Hagamos. Y luego dice, conforme a nuestra imagen, es plural. Y luego nuestra semejanza es plural. Y luego otra vez dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces otra vez voy a hablar de singular. Este movimiento entonces nos da la idea de que es la Trinidad. Allí está la Trinidad. De hecho, está la Trinidad aquí muy claramente, ¿no? Dice el versículo 2, y estaba la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que ahí estamos viendo a Dios, al Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, y Dios el Hijo también estaba ahí. Hay pasajes muy claros en el Nuevo Testamento en donde nos dice claramente, por ejemplo, creo que es Colosenses, no me acuerdo qué Filipenses, Colosenses, ahorita les digo. Colosenses dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, versículo Colosenses 1, 15 y 16. De todos modos, ahí dice: Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Cristo está ahí. Y Juan también, Juan 1 también nos habla de ese tema, ¿no? No sé si se acuerdan de Juan 1. En el principio creador. ¿Cómo? En el principio creador. No, pero dice, no, él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o sea, estaba cara a cara con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, está hablando del verbo, el verbo de Dios. Esa palabra creadora es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos hablando del verbo de Dios. Y por eso dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, ahí está la Trinidad. De acuerdo a lo que vimos también en esto, Dios se puso una meta, el reposo. O sea, ¿cuál fue el clímax de todo el relato que vimos en el 1 y el 2? El clímax fue el reposo. No fue la creación del hombre, fue el reposo. Es cierto que la creación del hombre fue una cosa muy importante, pero fue el reposo de Dios. Y lo vamos a ir viendo ahí un poquito. Así que Dios es el autor de la creación. Dios es eterno, trino y uno. Con su sola palabra Dios hizo todo a partir de la nada. La Trinidad participó, calificó su creación como muy buena. La Biblia empieza con Dios y termina con el cielo. Empieza con él y creó Dios los cielos y la tierra. Y al final encontramos que termina también con el cielo, todo junto con nuestro Señor Jesucristo en una situación muy similar al huerto del Edén. ¿Se acuerdan que se había dicho que hicieron la tarea? Al final viene que ya analizaran un pasaje bíblico de Apocalipsis. Entonces, dice, bueno, ¿qué relación hay en Génesis 1 y 2 con Apocalipsis 22? Que se parece mucho el huerto del Edén con la ciudad de la Nueva Jerusalén. Entonces, bueno. Así que entonces decimos, Dios es el rey de la creación. Con esto lo encontramos, tenemos que reconocer que Él es el soberano, ya leímos el Salmo 95. Entonces encontramos también que Dios es trascendente. La Biblia nos va a ir diciendo, en el camino, nos va a ir dando las características de Dios, son los atributos de Dios. Cuando hablamos de características de Dios, hablamos de atributos. Atributos de Dios, recuerden ustedes, no sé si han llevado teología sistemática o han visto algo, pero atributos que son comunicables y los que son puramente de Él, que son incomunicables. Entonces, los comunicables son los que nos permiten tener también esos atributos, no en la misma medida que Él, pero tenemos esos ciertos atributos. Así que, bueno, Dios es trascendente. La idea de trascendencia quiere decir que está, por un lado, más allá de su creación y a la vez es distinto de la creación. Este es muy importante porque hay muchas tendencias desde la antigüedad, como el panteísmo, que dice que Dios creó y entonces, como quien dice, quedó de Él en la creación algo. Por lo tanto, entonces, el árbol es Dios, por lo tanto, los animales son Dios, la madera es Dios, y ese tipo de cosas que nos van diciendo que las cosas tienen vida, porque son Dios. Y entonces también viene la tendencia que somos muy innovadores, entonces tratamos de adorar las cosas. Entonces, pero con esto entendemos que Dios es trascendente, Él está muy por encima de su creación y no es su creación, ahí es muy, muy diferente a su creación. Además, Él es el único digno de adoración. Apocalipsis 4:11 nos habla muy claramente de que Él es el único digno de adoración, y dice un salmo digno de la suprema adoración. Vamos a ir viendo, y quizás nos convenga parar un poquito para estar discutiendo de todo. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna objeción, paramos y nos ponemos a discutir el tema. Bueno, cuando hablamos del hombre, decíamos que sí, es una cosa muy importante. Dice nuestro autor que el ser humano es el pináculo de la creación. Es como quien dice la cerecita del pastel. Pero lo hizo porque lo hizo de manera muy especial. Es más, Isaías, en la profecía de Isaías, dice que lo hizo con tres dedos, nos formó con tres dedos, o sea, en una ilustración, tratando de ilustrar cómo nos hizo Dios. Recuerden ustedes que se llaman antropomorfismos, esas ideas cuando decimos que Dios tiene manos, que Dios tiene ojos, que Dios usó tres dedos para formarnos, es un antropomorfismo para que tratemos de entender mejor la idea de Dios, porque es muy difícil conceptualizarlo y describirlo, y entonces nos podemos enredar mucho, por eso se usa ese tipo de cosas, los antropomorfismos. Por eso Isaías dice que nos formó con sus tres dedos, nos hizo del polvo de la tierra, ¿no? Entonces, pero como usándolo de esa manera. Pero la Biblia nos dice claramente, y en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que el hombre es una persona única. Para empezar, lo pensó y lo platicaron entre los tres, entre la Trinidad: hagamos al hombre. O sea, este no fue cualquier cosa. No se les ocurrió de repente, sino que ya estaba desde antes de la fundación del mundo, como quien dice, diseñado, como decía un día una niña que le preguntaba, pues estaba preguntándoles a los niños, y bueno, ¿y cómo Dios hizo al hombre? Y dice una niña, primero lo dibujó en un papel y luego lo hizo. O sea, primero lo diseñó y luego lo hizo. Entonces, el hombre es una criatura única porque tiene algo muy importante: la imagen de Dios. Es como Dios. Entonces, al ser como Dios, todos los hombres tenemos algo muy importante, un valor importante, una gran dignidad. Todos. Ahora, aunque vamos a hablar de la caída, en la caída perdimos muchas cosas, perdimos la imagen de Dios, se distorsionó, pero seguimos teniendo dignidad porque somos hechos a imagen de Dios. Un día iba yo manejando ahí en la calle, ahí en la Ciudad de México, y entonces vi a un muchacho que iba con cabello largo, no se veía si era hombre o mujer, y entonces le digo a mi esposa, bueno, ¿este qué es, hombre, mujer o bestia? Y dice mi esposa, él es hecho a la imagen de Dios. Que es, no se nota, pero es hecho a la imagen de Dios. Muy deteriorada, ¿verdad? Pero es a la imagen de Dios. No podía estar ofendiendo así, hombre, mujer o bestia, ¿no? Es hecho a la imagen de Dios. No importa, es que esté muy deteriorada la imagen, ¿verdad? Así que, ¿qué sucede con el ser humano? ¿Qué pasa en esa relación, en lo que Dios le dio al hombre? ¿Para qué lo hizo y qué le dijo? ¿Cuáles fueron las instrucciones para el hombre? Después dice que cuando creó Dios al hombre, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, nada más dos sexos, varón y hembra, y dice, y los bendijo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, los bendijo. Luego les da una instrucción, que es la primera instrucción que da, fructificad y multiplicaos, o sea, tengan hijos. Ahora hay mucha gente que ya no quiere tener hijos, le da miedo lo que vaya a suceder, porque no confía en Dios, porque la idea era que llenáramos la tierra, no que nos amontonáramos en León o en la Ciudad de México. Digo, llene la tierra, y todavía hay mucho lugar para llenarlo. Llene la tierra y sojúzguela, o sea, domínela, domínenla de tal manera que les sirva, y ustedes van a cuidar de esa tierra. Y señoread, ¿sobre qué? Sobre todo lo que se mueve en la tierra, las aves, los peces, todo lo que hay, las bestias, etc. Entonces, esto se le llama el mandato cultural. El mandato cultural, porque da la idea de hacer algo. No es nada más la idea de que de hablar de la poesía, de la música, de lo que llamamos hoy cultura, sino cultura es lo que el hombre ha hecho y ha acumulado en cuanto a conocimiento y desarrollo. Entonces dice, cuiden y amplíen, hagan su tarea, hagan bien a esta tierra. Entonces, es el mandato cultural. Por eso, lo que vemos es que el ser humano es responsable de la creación. Y así que somos mayordomos, y el mayordomo no es el dueño, sino es el simple empleado responsable de todo lo que sucede en la tierra. Así que somos mayordomos de Dios y se nos ha confiado el cuidado de su preciosa creación. Y bueno, finalmente la idea del reposo. El clímax de la creación es el reposo de Dios. Dios descansa de su obra creador y desde entonces vive en un continuo sábado. Dios sigue trabajando, pero ahora es su trabajo sustentador. ¿Han oído ustedes hablar de la providencia divina? ¿Qué es la providencia divina? ¿Quieren entender? Sí, que Dios sigue sustentando. Sustenta toda su creación. Porque no es como la idea de los mecanicistas. La teoría mecanicista dice que Dios hizo la tierra, la puso a funcionar como un reloj perfectamente funcionando con sus leyes y se fue y nos abandonó y estamos solos. No, Él está aquí y está interesado en todo lo que sucede. Hay un salmo, por ejemplo, que habla de cómo le da de comer a los osos, a los animales, a las bestias salvajes, las nubes, los ríos, o sea, todo eso funciona porque Dios está alerta de lo que está pasando en nuestras vidas. Y a eso se le llama la providencia divina, porque Dios cuida de su creación, la sustenta, la controla, la gobierna, y la controla. Entonces, no solamente que nos da y nos provee lo que necesitamos, sino que está alerta de todo lo que suceda. Por sí mismo, por su actividad primaria, por su acción primaria, que Él es la causa primaria, pero a la vez por las causas secundarias. Las causas secundarias son lo que nosotros hacemos. Y entonces Él también cuida lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todas las cosas. Así es. Entonces, y ahí es donde habla de la providencia divina. Entonces, de la providencia divina, por ejemplo, ¿por qué se cayó esto que se me acaba de caer? La gravedad. Porque hay una ley. Hay una ley de la gravedad, pero a la vez yo fui el que participé en soltar. Entonces, es una causa secundaria. Y ahí está la primaria, como la ley de la gravedad, en donde Dios tiene controlado todo, y la secundaria es que yo participé. Y aún eso nos controla, todo lo tiene controlado. Y aún dice que controla las cosas que pudieran eventualmente pensarse que se salen de control. Él tiene el control de todo. Si todo es de Él, no existe un milímetro cuadrado que no sea de Él, en donde Él gobierne. Aún también así, no existe ninguna actividad, ninguna acción, ninguna cosa que suceda en todo el mundo, en todo el universo, que no tenga controlado. Así que cuando vemos un desplome financiero, una crisis económica, una guerra, un problema de ese tipo, todo tiene controlado perfectamente. La Biblia nos habla de eso, ¿no? Es como cuando a David, ¿no?, perseguía a Saúl, estando ahí. Más bien al revés, cuando Saúl perseguía a David. 10 años lo persiguió. El pobre de David andaba de aquí para allá. Y Dios tenía un un propósito para todo eso. Primero, de que estuviera viviendo en la casa real. Luego que tuviera que salir corriendo. Luego que tuviera que andar a salto de mata, incluyendo estar fuera del país con su familia, con los moabitas y él con los filisteos. Algo que tuvo que pasar y él allá andaba haciéndose loco. Pero Dios lo tenía perfectamente controlado. Entonces, y esa es el trabajo sustentador. O sea, Dios sigue trabajando, pero está en su reposo. Ahora, esta idea del reposo es que Dios desea que los seres humanos vivan con Él en ese séptimo día, en estas relaciones perfectas, de relaciones perfectas con Dios. El hombre aquí estaba en una buena relación con Dios. Dice que venía Dios todas las tardes a platicar, al aire del día, a platicar con Adán y con Eva. Oye, qué padre, ¿no? Platicar con él, porque eso es lo que Dios quería, que ellos estuvieran en reposo continuo. Entonces trabajaban en la mañana y reposaban en la tarde, porque Dios iba a platicar con ellos, tenían una buena relación entre ellos. Dice, lo expresa con esas palabras: estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, porque no había agendas ocultas, no tenían nada que ocultarse, se decían todo lo que pensaban, no tenían problema. Había una buena relación entre el hombre y la mujer, una buena relación con Dios, una buena relación con lo que estaba a su alrededor. Es más, una buena relación consigo mismo, porque a veces ahora con el problema del pecado no nos aguantamos ni nosotros mismos, ¿no? No nos aguantamos ni nosotros mismos. Vemos a la gente que no sé, ustedes mismos que hayan experimentado, porque yo sí lo he experimentado. Había un tiempo que andaba amargado, no me aguantaba ni yo mismo. No sé, le quería pegar a todos y a la vez pegarme a mí, o lo que fuera, pero no me aguantaba ni yo mismo. Y a veces eso sucede. Pero aquí todos estaban tranquilos, vivían en una armonía impresionante, porque esa es la manera en que Dios quiere que vivamos. Claro, vamos a encontrar el capítulo 3, pero eso lo veremos después. Estaba todo esto enmarcado en una serie de relaciones perfectas. Dice en el libro que disfrutaban una plena felicidad marital. Así es. No es que hayan sido hechos para la felicidad, porque dice, es que nosotros fuimos hechos para ser felices. Espérame tantito, ¿no? Fuimos hechos para tener una buena relación con Dios, que como consecuencia nos da felicidad. Pero lo más importante es esa relación con Dios. Porque muchos buscan la felicidad pensando nada más egoístamente. Entonces su felicidad a costa de que otros sufran o a costa de que otros paguen. Y no es así, porque es esa buena relación con Dios. Bueno, hasta aquí, ¿algún comentario? ¿No? ¿Por qué? Pues, bueno, dos cosas a mí siempre, bueno, no quiero aplazarme en eso ahorita, claro. Pero siempre me ha hecho un poco complejo entender cómo Dios, en qué sentido Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, cuando teológicamente se define a Dios como un espíritu incorpóreo, y nosotros pues somos completamente, bueno, somos seres espirituales, pero completamente físicos también. Entonces, a veces siempre se me ha hecho complicado entender eso, ese concepto. ¿En qué sentido Dios hizo al hombre su imagen y semejanza? Entonces no se refiere propiamente a su imagen física, porque él es espíritu. ¿Se acuerdan que cómo es un espejo? En un espejo, me veo en el espejo y soy yo mismo, pero en otra, como quien dice, en otra, podríamos decir, dimensión, o en otra sustancia, en otro medio. Y entonces ese es un reflejo, a eso le llamamos reflejo y le llamamos también imagen. Entonces Dios nos hizo a su imagen, y se acuerdan también que mencioné yo dos cosas hace un rato, de los atributos comunicables, bueno, en ese sentido es como nos hizo a su imagen. Nos dio ciertos atributos comunicables que Él nos comunica y nos permite que nosotros los usemos, y esa es parte de la imagen de Dios. O sea, nos está dando, por ejemplo, la creatividad. Somos creativos porque Dios es creativo. Somos el amor. Amamos porque Él ama. Él es amor. Entonces nos comunica su amor y entonces nosotros amamos. La justicia. Él es justo y nos hace justos. O nos hace desear la justicia. Y nos hace desear buscar la justicia. Entonces también esa es otra parte. Que esa imagen se va deteriorando por el pecado, pero esa es parte de los atributos comunicables. Y es todo un desarrollo de ese tipo de cosas. Entonces es como no es en la parte física, sino es en la parte de esos atributos comunicables que nos dio. De la naturaleza de Dios. Así es. Y es bien importante porque, por decir el comentario de mi hermano Rodolfo, porque las mujeres, ¿cómo se podrían reflejar ellas en este? Es igualito. Este pasaje, ¿verdad? O sea, para que ellas se les aclaren también eso, porque si no dirían, pues yo soy mujer y pues a mí, yo ¿cómo soy hecha la imagen de Dios, ¿verdad? Por eso dice, es que también actualmente hay una tendencia muy peligrosa de decir que Dios es mujer. Como toda la tendencia de la mujer, el feminismo, entonces también ahora ya hay toda una teología de que Dios es mujer, que el Espíritu Santo es nuestra madre, por ejemplo, ¿no? Entonces no es así. Aquí claramente dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y luego dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando habla primero hombre, es hombre genérico, y luego ya aclara varón y hembra los creó. Entonces, la mujer también tiene esos atributos comunicables de Dios. ¿Qué virtudes? El amor, la misericordia, la justicia, la creatividad, la soberanía, la soberanía de Dios. Ahí entra que razonamos porque Él es un ser que razona. Bueno, también podemos mencionar sentimientos porque Él también tiene, o tiene sentimientos. También podemos mencionar. Sí, también podría ser esa. Sí, sí, que de alguna manera nuestro cerebro está mucho más avanzado que todos los cerebros de los animales, de las bestias. Así es. Aunque a veces no razonamos. Aunque a veces nos dan el ejemplo. Sí, el problema es que estamos deteriorados en el pecado. No la perdemos, pero sí estamos deteriorados. Y la otra es lo del reposo de Dios. O sea, todavía no capto muy bien por qué es tan importante desde ahorita, desde el patrón del reino, desde el primer capítulo. ¿Por qué es tan relevante esto del reposo de Dios? Yo creo que lo voy a ir entendiendo en el transcurso de la clase, ¿no? Me parece que no me acuerdo si está en el libro de Hebreos. Déjame ver. Ah, bueno, sí, lo menciona también el autor en el primer capítulo. En Hebreos dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. O sea, la idea es que en ese reposo hay relaciones. Déjame, aquí tengo un cuadro que ya también lo vimos, pero dice, aquí, en el Edén, que es el primer templo de Dios, están presentes Dios, el Espíritu y Adán, o sea, Adán y Eva, y es un lugar de contacto con Dios, un lugar para escuchar a Dios, un lugar para conocer a Dios. Entonces el reposo es eso, el reposo es estar en contacto con nuestro Creador, el reposo es estar escuchando a nuestro Creador, estar disfrutando. Es una relación. Es una relación personal con el Creador, estar escuchando y estar disfrutando a Dios. Es deleitoso a una palabra que es, nos cuesta mucho trabajo, porque decir deleitoso, pues si no es un pastelito, ¿verdad? Pero es una relación deleitosa. Quieres estar ahí con Él, y a eso se refiere el reposo. A eso se refiere. Mm. El reposo de Dios. Y ese es el objetivo. Por eso lo menciona ahí, y luego lo confirma en la ley. O sea, con Moisés, muchos años después, les dice: ¿saben qué? Guarden el sábado, porque es el día de reposo, porque para que no se les olvide el objetivo de que vamos a estar en una buena relación. Ese es el objetivo de que nos reunimos ahora el domingo, vamos al culto, nos llevamos bien en el culto, adoramos a Dios, escuchamos su voz, platicamos con Él, lo vamos conociendo más, vamos disfrutando su presencia y la presencia de los hermanos. Entonces, ¿no va a ser tocado al reposo eterno? Sí, pero, o sea, cada domingo nos va marcando, acuérdate, vamos a tener ese reposo eterno. Y Hebreos dice: ah, es falta un reposo, y ahí vamos a estar nosotros. O sea, dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. O sea, ya no vamos a estar afanados por el trabajo. Vamos a trabajar, sí, pero ya no con ese tipo de afán que tenemos hoy. Y con ese tipo de afán, porque recuerde cómo el pecado afectó tanto el trabajo nuestro. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, el reposo es importante por eso, porque nos ilustra o nos señala esa relación, la relación que vamos a tener en la eternidad con Dios. Entonces, en el primer capítulo de la creación, donde habla hasta el día del reposo del Señor, pues ya había conocido todo lo que había pasado con el hombre, ¿no? Para estarlo remarcando el reposo de... Así es. Fíjate que yo, como que yo no llevo mucho desde cristiano y como que no le tomaba el sabor a Génesis. Es más, nos metíamos en que si fueron 7 días, que si fue un día, que si fueron miles de años, y entonces nos metíamos en esa bronca. Pero no me había dado cuenta que es bien importante, porque conociendo el Génesis te das cuenta de casi todas las doctrinas. Entonces es muy importante Génesis, de veras. Yo estoy ahora asombrado, y se lo preguntaba a un pastor, estábamos haciendo un libro de él, cuando le pregunté: ¿por qué es tan importante? No, mira, si tú no entiendes el Génesis, no vas a entender la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de la creación de Dios, de la providencia, de la Trinidad. Y de aquí, en el principio, están enmarcadas ya, y las va a ir desarrollando en el camino. Así es. Entonces, es necesario meternos al Génesis. Bueno, entonces, aquí vemos un patrón. Ese patrón en donde hay este pueblo de Dios, que son Adán y Eva, en una muy buena relación con Dios, en un buen gobierno de Dios con ellos, en donde viene gobernándolos a través de una palabra directa, una acción directa con ellos, un mandato directo. Y yo no sé si no me imagino que pudiera llegar a supervisarlos. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? Y entonces el otro le dice: oh, mira, hoy avancé 5 surcos para allá. Ah, perfecto. Y además le puse nombre a todos esos animales. Y me encontré otro que me faltó, pero ya se lo puse. Y entonces, porque en ese tipo de prácticas, ¿no? Imagínense. Es mucho más agradable que cuando llega el patrón en la tarde y dice: a ver, tu reporte. Sí. Es que eran los animales y también las plantas, ¿no? Los árboles, los productos. Y ahora probé ese fruto acá. Yo digo que el fruto prohibido era un mango. pero estamos influenciados con los del norte, entonces pues, manzana. Acá los tropicales. Bueno, entonces nos marca en este, nos da el modelo. Está Dios, está con su pueblo, en esa buena relación con su pueblo, en el lugar de Dios que se le dé y bajo el gobierno de Dios. Ahora, algo interesante también que no vimos, pero que lo menciona por ahí, es este asunto del trabajo. Déjenme ver si lo estoy por aquí. No lo traigo, pero da la idea esta, miren, déjenme ver, traigo el escrito, que es el resumen, y no les traje copias, pero si quieren que alguien me saque las copias y me las mande, o si quieren se les mando por WhatsApp. Si lo mando por WhatsApp, más o mejor, bueno, okay. Es lo mismo, viene como un resumen. Entonces, déjenme decirles esto. ¿Cuál era la tarea que Dios le dio al hombre? Le dio una tarea que dice que cuidar, labrar y cultivar, que labrar. Entonces, cuando le está dando ese mandato cultural de cultivar, de transformar, de sacarle provecho, entonces la tarea del hombre era llenar y preparar la tierra para que los de su propia especie vivieran, o sea, ampliar el Edén. Y entonces llenar toda la tierra, como el Edén. Ese era el objetivo. O sea, ampliar esa pequeña extensión que le dio a Adán, que seguramente era muy grande, pero que ese se ampliara a toda la tierra. Claro, no, ya no se logró por la caída, pero entonces el trabajo del hombre era llenar y preparar la tierra para los demás. Bueno, hay una pregunta que yo le he hecho también con respecto a esos dos capítulos. ¿Por qué Adán no tendría un hijo antes de haber pecado? Sí, es algo también muy interesante, porque no fueron pocos años. Sí, yo también estaba disfrutando, seguramente disfrutaban mucho sus relaciones sexuales, porque dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Seguramente sus relaciones sexuales las disfrutaban mucho, y efectivamente no, Dios no les dio hijos hasta después. Tenía plenitud de la intimidad. Tenía todo un objetivo, ¿no? Un propósito, Dios. Sí. Y yo también me lo pregunté hace tiempo, y pero es como si a lo que estaba diciendo usted, pastor, ahorita, de qué hablaba Dios con Adán y Eva, qué le platicaban o de qué hablaban con Dios, ¿no? Yo imagino que no le reclamaban nada ni le preguntaban nada que no pudiera afectar su santidad, ¿no? Que en ese momento tenían. Es como si les, Dios, ¿por qué no me das hijos? No sabían de que iban a tener hijos. Así es. Como que a lo mejor ni siquiera se lo imaginaba todavía. Aunque ya sabían, ya tenían la instrucción. Fructificar y multiplicar, o sea, henchir la tierra y se desgarra. O sea, ya sabían, ya tenían relaciones sexuales, seguro. Pero, ¿por qué no deseó? No sé. Yo tenía el concepto, la idea que porque la caída había sido muy. Pues inmediata a esas instrucciones que Dios le dio. Es que esa es la impresión que te da. A mí me da la impresión que me da. Sí. A leer el texto, ¿no? O sea, algo de eso. O sea, que no les dio chance. Que bueno. No, yo creo que fue mucho tiempo. A mí me da la impresión. Mira, para empezar, Adán solo, imagínate ponerle nombre a todos los animales. No fueron 5 días, una semana, fueron mucho tiempo hasta que él se dio cuenta, necesito a alguien que me ayude. Y se sintió solo. Dice, ay, y eso nos sucede cuando antes de empezarlo, no se sentían solos. Dice, ya estoy harto de la comida de mi mamá, ya me tiene un día. O si no saben de su casa, ya estoy harto de los tacos en la calle, ¿no? Entonces, ya quiere comer calientito, etcétera, ¿no? Entonces se sentimos solos, muchachos, y ya necesito casarme, ¿no? Pero eso pasó bien. Eso que pasó bien. El deseo de reproducirte, ¿no? También. Y, entonces, y luego también la otra parte de pues yo creo que estaban muy bien. O sea, no tenía todavía ese deseo de tener una hijo. Así que bueno. Pues en una de las preguntas que. Vamos a contestar las preguntas al final o ya. Las van a alcanzar. Van siendo respondidas en la clase. Pero vamos a contestarlas. Si nos da tiempo. Más bien, esa era la tarea. Esa era la tarea. No, o sea, es que no, o sea, tenemos que entregarlas si quisiéramos. Sí, las tengo yo todas contestadas, pero. Pues sí. Yo tengo unas contestadas. Es que en una de las preguntas decía que. ¿Qué relación había de los seres humanos y la creación? Así es, son estas. ¿Qué nos dice acerca de la relación entre Dios y los humanos? ¿Qué era buena, no? Era buena, estaban en buenos términos, ellos adoraban, reconocían que Dios era el creador y obedecían. Era una situación tranquila de obediencia, sujetándose, estaban contentos. Y el ser humano y la creación, pues no estaban agrediendo a la creación, estaban haciendo una buena tarea. Había armonía. Cuidando, así es, una relación armoniosa, estaban cuidando. A diferencia de hoy, por ejemplo, que vemos un bosque y tratamos de luego cortar los grandes árboles, para que, este árbol me gusta para mi casa, y me lo llevo, ¿no? Y lo cortan el árbol que está desescarbo, ¿no? Y luego pensando en qué beneficio propio puedo agarrar. Cuando allá pues, no era su beneficio propio, en la medida que esto está bien, yo estoy bien. Así que había una buena relación. Es como la pregunta que tiene al final, dice, ¿qué relación tiene con el apocalipsis? Y lo que está en Génesis, que tenían comunión con Dios, y es muy parecido lo que es estar disfrutando de la salvación del Señor, o de estar con el Señor, y no que no te haga falta nada. A lo mejor esa es la parte que está hablando, no les hace falta nada. Porque no tenían de cerca al Señor y estaban llenos. Satisfechos, contentos, eso es esa era parte del concepto de felicidad. Sí, porque es muy importante el hecho de saber que Dios les había dado autoridad como mayordomos. Así es, podían disfrutar de todo. Sí. Podían comer de todos los árboles. Sí, estaba en el cuidado de la creación de Dios también. ¿Qué aprendemos acerca del lugar que Dios creó? ¿Cómo se lo imaginan? Bueno, imagínense, a pesar de que había bestias, había animales grandes, pequeños, de todo tipo, seguro que había gusanos, seguro que había mariposas, seguro que había de todo. ¿Y cómo estaban ellos? Tranquilos. No estaban matando animales, no estaban. Porque inclusive a la hora de comer, si toda planta verde les era para comer, ¿no? Entonces, como que estaban en esa muy buena relación. Era un lugar agradable, ¿no? Seguramente que no tenía clima, no había aire acondicionado, pero no tenía problema. Aquí hay una idea inclusive que decían algunos investigadores, porque dice que Dios no había hecho llover. Entonces, la idea de surgía un vapor de la tierra, o sea, había humedad. Pero entonces algunos investigadores dicen que lo que pasa es que estaba rodeado como de agua arriba del cielo. O sea, como las nubes, era agua que estaba rodeando a la tierra. Y cuando el diluvio, se vino toda esa agua a la tierra. Y ahí empezó el mundo. Y empieza ese ciclo. Se afectó el ciclo del agua, el ciclo que hoy conocemos como ciclo del agua, se afectó con el diluvio. Y entonces ahora sí ya llueve. Así es. Entonces, bueno, esa es Es otra idea de, la, de lo agradable que estaba. No hacía calor, no hacía frío. Estaban a 0 grados. Ni frío ni calor. Y ahorita el detalle que da de que pues él era preparar la tierra, ¿no? O sea, ampliarla. Y yo lo había visto que era como más una zona restringida. O sea, algo tan armonioso que Dios tenía solamente para ellos, pero en realidad no era eso. En cuanto a lo de comer plantas, porque primero le dio ese mandato de que de ahí se alimentaron. Hay varias corrientes donde los veganos se agarran de ahí para decir que es lo único saludable. Sí, no con más carne, porque pues están pensando solamente en eso. Tan sabroso que es el tío. Ok, ¿qué aprendemos del gobierno de Dios? ¿Cómo gobierna Dios a su pueblo en el lugar que creó? Se ve que sabía una buena relación, no era opresión, era bondadoso Dios con ellos. El libro menciona que cuidaba de ellos amorosamente. Amorosamente, sí, así es. Amoroso y bondadosamente. ¿Cuáles son los beneficios de vivir bajo el gobierno de Dios y los peligros de rechazar? Entonces, ya de una vez Dios les dijo, hay un cierto peligro, si ustedes desobedecen, muriendo morirán. O sea, de cierto les digo que morirán, ¿no? Y la idea es, muriendo morirán. O sea, van a empezar un proceso de muerte. Porque no se murieron luego. Por eso dice, se comieron y no me moría. No es como aquel de los tacos, ¿verdad? Si no caes, no pagas, sino que no pagas, ¿no? Entonces, muriendo morirán. Así que, entonces, en el jardín del Edén, el reino de Dios, allí está la presencia de Dios, está el lugar de Dios y el gobierno de Dios, en el de su palabra, y esa relación personal con él. Y luego, vemos Apocalipsis, con esto terminamos. Dice, después se mostró un río limpio de agua Después se mostró un río limpio de agua viva, de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaban el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué relación hay con el jardín de Edén? Si ustedes se fijan, hay varias cosas similares, ¿no? Hay un río. En Edén había tres ríos. Recordaban tres ríos, ¿verdad? El de Kel, el Éufrates y el otro, ¿no? El Gisón. El Gisón, el de Kel y el Éufrates. Entonces, en este río, dice, en medio de la ciudad, acá hay en Kel era un huerto, esta ya es una ciudad. Y porque hay progreso, hay desarrollo. Hay cultura, trabajo cultural. Y dice, y estaba el árbol de la vida, en el otro también estaba el árbol de la vida. Dice, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. O sea, por eso decimos, el jardín del Edén era el templo, donde se juntaban Adán y Eva para adorar a Dios, para platicar con él, para crecer, para conocer a Dios. Funcionaba para escuchar su voz. Entonces, él funcionaba como un templo. Acá también funciona como un templo. Ahí está el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le sirven, verán su rostro, su nombre está en sus frentes, o sea, con la seguridad del sello. No habrá ni más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahí vemos el gobierno también. Entonces ahí está el gobierno de Dios también, con ese rey, el trono de Dios y del Cordero. Entonces, esa es la relación. Y empieza entonces el Génesis con el Edén, y termina como una ciudad muy simple. Es más, un poquito antes habla de la Nueva Jerusalén, y cuando habla de la Nueva Jerusalén dice que da las medidas, ¿se acuerdan? Un cubo, y qué es lo que tiene lo más parecido a un cubo en el Antiguo Testamento. El templo de Salomón. El templo de Salomón, el tabernáculo, el arca, es lo más parecido a un cubo. El lugar santo y el lugar santísimo, podemos decir más el lugar santísimo y el arca. Entonces, la idea es entonces el lugar de Dios, donde la gloria de Dios se manifiesta, y ahí están los hombres recibiendo la gloria de Dios y disfrutando la gloria de Dios. Entonces, nada más que lo ilustra como una ciudad con medidas, tantas medidas, y nos da la idea de que las medidas son más o menos como la mitad de la República Mexicana, ¿no? Pues la vemos muy grande, pero no cambiamos todo, ¿verdad? Pero más bien es ilustra un lugar grande donde todos vamos a caber ahí, los creyentes. Así que bueno, ¿algún comentario final? Hasta aquí. Vamos a repetir, el reino de Dios entonces es, ¿qué es el reino de Dios? El pueblo de Dios, viviendo en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, viviendo las bendiciones de Dios. Y digo que lo repetimos porque luego vamos a ver algunas otras cosas también que pudiéramos decir, ay, esto está fuera del reino, porque ahí no reina Dios. Pero ya decíamos, no existe ningún milímetro cuadrado que no sea de Dios, en donde Dios no sea soberano, y ningún milímetro cuadrado donde Dios no tenga el control. Y ninguna persona, ningún hecho, ningún evento donde Dios no tenga el control total de la situación. Esto nos da mucha confianza, porque no importa ni los gobiernos que tenemos y tengamos, sabemos que Dios nos controla, y entonces es una providencia divina. ¿Quieres comentar algo? Ah, no, nada más al final se me vino que la arqueología está en busca del arca perdida, del Edén. Ah, del Edén. Sí, hay indicios de dónde está. Sí, algunos piensan pues que está allá en Babilonia. Por el Éufrates, ¿no? Por el Éufrates. Oí a unos hermanos, son reformados, pero tienen la idea de que el Edén estaba en el Monte Sion. ¿Dónde? En Monte Sion. Y el Monte Sion, pues sí, lo sabía. Pero antes no estaba, no estaba en ese sentido. Entonces, dicen, ahí quita toda una serie de datos. Allá ellos. Sí, porque como lugar creado, pues debe de estar en algún lugar, ¿verdad? Así es, pero que no es relevante ya hecho, sino que pero como encontramos, finalmente lo importante es que es esa relación personal con Dios, porque vamos a ver que más adelante no hay un lugar muy específico donde esté el reino de Dios, porque el reino de Dios estará donde está el pueblo. Y el pueblo está repartido en todo el mundo. Entonces, no como dicen los judíos, es nada más Israel. No, Israel estaba ahí, pero por una razón que después ya se amplió totalmente a todas las naciones. Pero bueno, lo veremos en su